Marie Marie y Chiquiche, hola a los chicos. Marie Marie y Chiquiche, hola a los jóvenes. Marie Marie y Taquiche, hola a los grandes. Marie Marie, compuche, hola a todos. Bueno y bueno, microradiales, mapuche. Nueva idea, nueva conversación, de nuevo como antes. Radio. Buen trabajo artístico sonoro realizado por integrantes del pueblo mapuche ubicado en todas las tierras. Mample la muen. Mample Peñi. Muchas son las estrellas que nos observan en cada sueño. Muchas son las lluvias que riegan la tierra y nuestras cabezas. La naturaleza nos habla, nos indica lo que debemos hacer y hacia dónde debemos ir. Muchos son los cerros que nos relatan historias y con cada sol hacemos memoria. Yau tu, yau pai, kinyentu ku ngepeñi. Escuchamos el canto de Renegue Uruguenchu. Yau pai, kinyentu ku ngelamgen. Cheo mapu tuun ngei mi peñi. Melepei sungu. Tamimi awule teu penyi. Cheo mapu tuun ngei mi lam ngen. Melepei sungu. Tamimi awule teu lam ngen. Tefa wangku. Ketupa nge lam ngen. Haple. Menche aliwen tu ni yao fen mu lam ngen soy kame fuch ke tu ai mi lam ngen te fa wang ku er ke tu pa nge penyi aple menche Aliwen tu ni yao fen mu peñi. Soy kame. Fuske tu ay mi peñi. Weni wen, weni wen. Felei peñi. Felei mai peñi. Felei lamgen. Felei mai lamgen. Mari chiwe wanai. Mari chiwe wanai. Yau tu, yau pai, kinyentu ku nge kuku. Yau tu, yau pai, kinyentu ku nge laku. Yau tu, yau pai, kinyentu ku nge cucu. Yau tu. Yau pai, kinyentu ku nge chelki. Yau tu, yau pai, kinyentu ku nge male. Yau tu, yaupai kinyantu kung eweku yautum yaupai kinyantu kung epalu yautum yaupai kinyantu kung egiyan yautum yaupai kinyantu kung echeskui yautum yaupai kinyantu kung efilka yautum yaupai kinyantu kung ekarun yautum yaupai kinyantu kung enyawe yautum yaupai kinyantu kung efotum yautum yaupai kinyantu kung enyuke yautum yaupai kinyantu kung echachai yautum yaupai kinyantu kung echokam yautum yaupai kinyantu kung enanam yautum yaupai kinyantu kung epinmong yautum yaupai kinyantu kung eweni yautum yaupai kinyantu kung enyanya yautum yaupai kinyantu kung epenye yautum yaupai kinyantu kung elamen. Nosotros nunca fuimos conquistados por España. Nosotros llegamos a firmar un tratado que es el Tratado de Guilín con España, donde el Reino de España nos reconocía. Estaba en campañas paralelas por el Estado chileno y argentino, y la mal llamada pacificación de la Araucanía, y la mal llamada campaña del desierto, y la mal llamada pacificación de la Araucanía, y la mal llamada campaña del desierto. Compartimos las palabras de José Cosuque, lonco oriundo del Lof Mapuche, ubicado en Cerro Bandera, Urubleupumapu, Río Negro. Mapuche ni, de Pifei Piafuyin, Tainin Chinyen, Mapuche Nyein, Peumayu, de Piwalpayayu Tain Mapu, Mapuche Nyein, Chekayu, Maleal Kuyenengo, Sumual Malanuchan Temeu, Welukan Hilayain, Mapuche Nyein, Mongelayu, Alkunman en Olgin Rumeta y Naukinko, Mapuche Nyein, Numakinulyu, Nein Sungu, Nein Yakuf, Mapuche Nyein, Nyochipo Yilamien, Mapuche Nyein, Peumayu. Wenewen. Contacto: espirituoso27@gmail.com.